Esta ha sido una semana bien sensible, una semana simbólica, como son todas las semanas de 11 de septiembre en nuestro país. Se cumplen ya 46 años desde el golpe de Estado. Son miles las personas que siguen exigiendo verdad, justicia. Han sido miles las personas que se han manifestado, por ejemplo, en el Estadio Nacional la noche del 11. Mucha gente había en el estadio anoche. También muchas personas asistieron a La Moneda, a la tradicional romería en homenaje a Salvador Allende. Estamos el día de hoy acá en el estudio con nuestra invitada Verónica Stay, quien es parte de Historias Desobedientes, que en su versión chilena apareció, se hizo pública en estos días y ha tenido mucha actividad. Verónica, ¿cómo está Verónica? Bienvenida. Bien, gracias, muchas gracias por la invitación. Días bien agitados, ¿no? Mucho, sí. Bueno, Verónica es doctora en lengua y literatura francesa en la Universidad de París. Dentro de sus investigaciones ha trabajado el concepto de postmemoria o también memoria transgeneracional. Cuéntanos, Verónica, ¿qué es el proyecto de Historias Desobedientes y cómo fue también tu llegada a este colectivo? Bueno, el colectivo de Historias Desobedientes Chile es el brazo chileno del colectivo argentino que fue fundado en 2017. Al principio, bueno, en Argentina el movimiento surgió por la ley del 2x1 que reducía la condena de los responsables de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. Yo creo que el negacionismo, la impunidad llegó a tal punto que, bueno, empezaron a alzarse nuevas voces, entre las cuales se encontraban las de hijos y familiares de estos criminales. En ese momento, bueno, empezaron siendo pocos, como siempre, como nosotros también, y poco a poco el movimiento fue creciendo en Argentina. Hoy en día cuenta con alrededor de 100 miembros, y en el camino, poco después de su fundación, se sumó Pepe Robano, que fue el primer miembro chileno del colectivo. Bueno, su historia ha sido publicada en internet, él ha sido muy entrevistado. Y después él tomó contacto conmigo, nos conocimos, y en ese momento ya éramos dos chilenos. Ahora, en marzo de este año, éramos ya 5 o 6 y consideramos que éramos los suficientes y con la suficiente fuerza y determinación como para organizarnos oficialmente, constituirnos oficialmente como un colectivo autónomo, siempre en contacto estrecho con el de Argentina. Sí. Es un paso importante, ¿no? Un paso bien valiente, porque hay que hacerse público. Yo los vi en La Moneda el otro día con su pancarta allí junto a todo el resto de las organizaciones. Es un camino nuevo que están transitando, explorando. ¿Cómo ha sido también estos primeros días mostrándose, caminando junto con organizaciones que tienen también tanto simbolismo, ¿no? Claro. Bueno, si bien ya en marzo habíamos presentado un libro que aquí en Chile, el libro Escritos Desobedientes, que había sido publicado en Argentina, y por lo tanto ya teníamos una pequeña visibilidad. Esto había sido en espacios bastante restringidos y sobre todo circunscritos al ámbito académico. Así que efectivamente, como tú dices, fue ahora, en estos días, que decidimos salir a la luz, manifestarnos. Fue una experiencia muy fuerte para todos nosotros. Tú dices una experiencia importante, efectivamente, tanto en el plano personal, por las historias de cada uno, obviamente no es un camino fácil, como en el plano político, claro. Creo, y lo espero, y en el plano histórico también. Sí, para llegar a esto, han dicho ustedes en su declaración que han debido superar la vergüenza, la culpa, la ignominia. Como colectivo están alzando sus voces. ¿Cómo es ese proceso personal también? ¿Qué es lo que han conversado ustedes como integrantes del colectivo en Chile, ¿no? Sin dudas que, además, en una sociedad chilena que es tan compleja, tan difícil, el salir y decir yo soy familiar de un condenado, de un acusado, de un criminal, y tengo una voz para decir algo diferente. ¿Cómo es ese proceso interno? Claro. Bueno, cada historia es diferente en este colectivo. Creo que lo más característico es la heterogeneidad de las experiencias de vida. Sin embargo, hay rasgos comunes que también nos asocian con los compañeros de Argentina, que son, por ejemplo, el hecho de lidiar con estigmas muy anclados en nuestra cultura y con cierta razón, pero que tienen que ver con la transmisión de la culpa, la transmisión generacional de la culpa, lo cual, bueno, tiene su anclaje en Edipo, en la Biblia, esta idea de que el pecado se castiga a través de las generaciones, y efectivamente, desde el punto de vista del determinismo social, sí, efectivamente hay una tendencia de los hijos a justificar o a pensar lo mismo que los padres. Ahora, es contra esto que nosotros estamos luchando, y obviamente que supone un proceso personal muy doloroso. Sí. Sea cual sea la situación individual, la historia individual, siempre implica un proceso largo, doloroso, y que no siempre llega hasta el final. Pero la etapa final es el hecho de alzarse públicamente. Claro. Porque es doloroso porque implica rupturas también, ¿no? Rupturas con quienes te criaron, quizás, con quienes conviviste en infancia, todos tus procesos formativos, y llega un momento en que la madurez racional, mental, moral, te indica decir, yo rompo con esto para exigir otra cosa, para ponerme en la vereda de las víctimas y ayudarlos en la solicitud de exigencia de justicia. Todo ese proceso es a nivel humano bien, bien potente. Sí, muy complejo, muy complejo, muy doloroso. Implica desgarros impensables. Es una contradicción entre el amor filial y el deber ético, la conciencia crítica, la conciencia de los derechos humanos. Bueno, es un desgarro terrible que muchos compañeros han tenido que enfrentar en mayor o menor medida. Por ejemplo, hay compañeros que tenían malos padres también. Entonces, bueno, en ese caso la ruptura ya estaba ahí, por lo menos en germen, una ruptura en el plano personal. Pero hay compañeros que tenían buena relación con sus padres y que tenían buenos padres, porque, bueno, también este colectivo, la lección que puede dar es que, como ya lo decía Ana Arendt, el torturador, el criminal, no es necesariamente un monstruo a toda hora y en todo lugar. Sí. Entonces, obviamente, sí es un proceso muy, muy difícil que hay que enfrentar y que se desarrolla, yo diría, al borde de la locura o de la muerte. Sí. Es muy radical. ¿Cómo son esos contactos, esas conversaciones con otros familiares, con otros hijos? Generalmente gente joven, ¿no? Mucha gente entre los 30 años, 40, 20 incluso. ¿Cómo son esos diálogos para invitar, para decir aquí hay una oportunidad? Porque yo pensaba hoy también, mucha de esa gente puede estar atrapada también en un momento bien difícil, en un trauma que quizás se acumula, y aquí hay una posibilidad de otra realización, ¿no? Cuéntanos cómo se han ido dando esos contactos. Bueno, nosotros somos sumamente cuidadosos con el hecho de no presionar a las personas que pensamos que podrían sumarse. Simplemente lo que hemos hecho es que cuando tenemos conocimiento de alguien que se ha expresado públicamente condenando las atrocidades cometidas por su familiar, o conocimiento a nivel personal de alguien que está en esa situación, lo que hacemos es informarlo sobre el trabajo que estamos haciendo, mandarle los documentos que tenemos, la declaración de principios, y de ahí le corresponde a la persona misma acercarse en la medida en que ya ha llevado a cabo su propio proceso. Pero en eso, ya que la mayoría de nosotros ha atravesado procesos muy complicados y difíciles, somos sumamente cuidadosos y delicados, porque, bueno, es algo que no se puede exigir, no se le puede exigir a alguien que se levante y alce la voz contra su padre, contra su tío, contra su abuelo. Sí se le debe exigir que respete los derechos humanos, que no justifique los crímenes cometidos, pero no se le puede pedir que alce la voz públicamente. Esa es una decisión personal, y aunque es lo que nosotros más deseamos, no podemos exigirlo de nadie. Pero sin duda que van a seguir llegando, ¿no? Eso esperamos. Sí. Y aquí estamos para acompañarlos. Por cierto, para muchos ha sido una liberación, a fin de cuentas. Sí. Varios decían, bueno, yo tanto tiempo cargué con esto y pensé que estaba solo en el mundo. Entonces, en ese momento, el colectivo se vuelve también un espacio de diálogo, de apoyo, pero es sobre todo un actor político. Sí, tu historia personal, Verónica, también es bien asombrosa, ¿no? Bueno, ya en tu acento podemos descubrir que hay una historia de vivir fuera, de crecer, nacer quizás en México. Cuéntanos sí, un poco. Todo, nacer, crecer. ¿Quiénes son tus padres y el trayecto de tu vida? Bueno, yo soy hija de expresos políticos que partieron al exilio. Yo nací en México, viví en México hasta los 23 años. Actualmente vivo en Francia, pero también soy sobrina de un torturador. Entonces yo puedo tener la visión de estas dos posiciones alternativamente. Y bueno, tengo que decir que si yo escogí antes que nada este camino, el de sumarme a los desobedientes, es porque también viví, o puedo compartir de manera cercana, aunque no conocí a esta persona, pero el estigma, la vergüenza con la que uno carga, sí, la culpabilidad, a pesar de todo, aunque claro, a uno nunca se lo reprochen, pero uno lo lleva dentro. Entonces, el hecho de poder abrir este camino me ha permitido, por otro lado, por ejemplo, sí, integrarme a la Asociación de Expresos Políticos Chilenos en Francia, como hija de expresos políticos. Y eso es bien increíble en tu historia, ¿no? Porque eres hija de Jaime Stay, Isabel Stange, militantes de las juventudes comunistas que cayeron presos y fueron torturados, ¿no? Pero a la vez tu tío es Miguel Stay, ¿no?, conocido como el Fanta, quien tiene toda una historia también bien compleja, que ha sido investigada, hay libros también al respecto. ¿En qué momento de tu vida comienzas a tener una reflexión mayor, a investigar, a indagar quizás en esta historia de tu familia? ¿Eso se dio desde pequeña? ¿Tiene que ver con tus estudios posteriores? Cuéntanos cómo se vive también ese proceso. Yo creo, como la mayor parte de la gente, cuando uno empieza a interrogarse sobre sus raíces, sobre su historia familiar, es más bien a la edad adulta, digamos. Fue en torno a eso y también con el trabajo que yo empecé a desarrollar en el ámbito de la memoria. Claro, conceptos como la posmemoria, memoria transgeneracional, son conceptos que es interesante ir descubriéndolos porque uno no está familiarizado con esos conceptos, con esas palabras. Quizás otros países que tienen etapas más desarrolladas de reparación, de respeto por la memoria, sí tienen estos conceptos más vigentes, pero en Chile siento yo que estamos en una etapa todavía muy, muy atrasada en estos conceptos, ¿no? De hecho, hoy estamos hablando de negacionismo como un concepto principal en la conmemoración del 11. Aparecían palabras como la del senador Felipe Kast, quien decía no nos quedemos pegados en el pasado, que eso es malo. Cuéntanos cómo tú ves también, con tu mirada, que tiene más mundo, ¿no?, la realidad y el proceso chileno en el momento en que nos encontramos. Bueno, yo creo que este es un periodo particularmente fuerte de negacionismo, no solo en Chile, sino en general en América Latina. Tenemos el caso de Bolsonaro, por ejemplo. Entonces, no es por nada que en este momento está surgiendo este actor político. Quizás llegamos a un punto en el que estas verdades son es tan difícil negarlas y es tan grave negarlas que finalmente no podíamos quedarnos callados. Entonces, bueno, esto independientemente del país en el que uno se encuentre, es más bien el proceso que está atravesando ese país, ¿no? No es porque uno traiga luces de otro lado, sino que en este país y en Argentina también, la situación era tal que se produjo este movimiento. Y hay que reconocer que además en ningún otro país, en ninguna otra época, se había producido un fenómeno de esta naturaleza. Si bien algunos hijos, descendientes de nazis, habían escrito de manera individual sobre sus padres, nunca se habían alzado o constituido como colectivo, exacto, como sí, actor político. Y eso, bueno, yo creo que es un fenómeno sumamente interesante, sí, muy particular en Argentina, en Chile, sí, y esperamos que en otros países también de Latinoamérica. Yo diría también muy virtuoso, ¿no? Porque aparece como una respuesta a una especie de sentido común que empieza a imponerse con el negacionismo. Casi como uno podría decir, se puso de moda el negacionismo en algunos países, ¿no? Claro. Por eso gana Bolsonaro, por eso aparece Trump diciendo cualquier barbaridad, y aparecen ustedes como otro foco, otra luz. Exacto, un compañero de la Asociación de Expresos Políticos Chilenos en Francia me decía, bueno, si ahora incluso los hijos y los familiares de los victimarios están afirmando que esto ocurrió, quizás algún día de verdad no se pueda negar más. Yo creo que efectivamente, yo creo que el negacionismo actual tiene que ver con el hecho de que toda verdad histórica se somete a la opinión pública. Y me parece que hechos como las violaciones de los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad no son una cuestión de opinión. No se trata de preguntarle a alguien, ¿tú crees que hubo violación a los derechos humanos en Chile? Y esa persona, no, en mi opinión, no. Creo que es algo sobre lo que una persona no se puede pronunciar personalmente porque es una verdad histórica. Sí. Y las verdades históricas se constituyen a partir de pruebas y con un trabajo, un largo trabajo de historiadores, de especialistas que con un código ético muy, muy establecido desarrollan ese trabajo. Eso ya ha sido hecho. Entonces me parece que ahora simplemente hay que excluir del ámbito de la opinión pública las verdades de hecho, las verdades factuales. ¿Y por qué en Chile se permite que aparezca un inserto como el del diario El Mercurio en pleno 11 de septiembre, con una defensa de los crímenes, con una defensa del golpe? No solo a nivel de inserto, también toda su página editorial con un texto de Gonzalo Rojas que decía celebramos un año más de libertad, el diario más importante de Chile. ¿Por qué pasa eso? Yo también me lo he preguntado, me lo pregunté desde que lo leí y lamentablemente no tengo una respuesta. Más bien quisiera reflexionar en el sentido de qué hay que hacer para que no pase. No sé por qué pasa. Yo creo que las causas son múltiples y habría que desarrollar todo un trabajo desde distintos ámbitos, el ámbito histórico, sociológico, cómo es posible que algo así ocurra aquí. Pero también hay que pensar, yo creo, en qué estamos haciendo nosotros para que esto no ocurra. En lo que a mí concierne, bueno, estoy con el colectivo, estoy con la Asociación de Expresos Políticos en Francia, estoy con las agrupaciones de derechos humanos apoyando en lo que pueda apoyar, ¿no? Mi modesto apoyo, que es el de todos nosotros como colectivo. Y a mí lo que me parece muy asombroso y que uno nunca termina de impactarse es que esto pasó hace 46 años, pero sigue siendo absolutamente vigente, porque en estos mismos días informaba la diputada Carmen Hertz que aparecieron nuevos restos de su esposo, Carlos Berger, quien fue asesinado por la dictadura, hecho desaparecer, y 46 años después te informan que aparecieron restos, trozos de cuerpo. Eso es impactante, ¿no? Y está pasando ahora 46 años después. Y yo creo que es justamente esa actualidad del tema lo que impide hablar en este momento de reconciliación. Se podrá hablar después, cuando haya habido un proceso de reparación de las víctimas, de sanción de los culpables, cuando se encuentren los cuerpos, cuando haya habido todo este trabajo para cerrar ese ciclo. Pero por eso una de las consignas del colectivo es, en estas circunstancias no nos reconciliamos. Y eso, bueno, para nosotros es importante dejarlo claro, porque considerando la posición paradójica en la que nos encontramos, podría pensarse, como pasó en algún momento en Argentina, que venimos aquí a pedir una especie de impunidad pacífica. Nos reconciliamos, pedimos perdón en nombre de nuestros padres y aquí no pasó nada. No, por eso justamente tuvimos que agregar esta consigna muy clara, porque este tema es absolutamente actual y nosotros no pretendemos dar vuelta a la página. Estamos aquí justamente para que la página no se dé vuelta, porque no es el momento de dar la vuelta. Bueno, felicitaciones por esa claridad, por esa convicción que es política, que es ética, que es humana, ¿no? Y que es muy difícil de dar ese paso, de no solamente reconocerse, reconocer su historia, sino que también pasar a un eslabón activo, ¿no? De trabajo precisamente político. Claro. Bueno, no es fácil para nadie, ¿no? Para ninguno de nosotros, pero creo que no ha sido fácil en lo absoluto y quizás mucho más difícil para las víctimas, para los sobrevivientes, que desde hace mucho más tiempo que nosotros han venido trabajando. Así que también eso es lo que a nosotros nos permite encontrar el coraje para hacerlo, porque tenemos un modelo ejemplar en ello. Sí, yo conversaba con las familiares de la agrupación el otro día y me comentaban, me entregaban algunas cifras que uno no las tiene en su inconsciente, ¿no? Son cerca de 1.201 los detenidos desaparecidos en Chile y se han encontrado menos del 10%. Imagínate todo lo que queda por saber. Exacto. Entonces, si nosotros por lo menos podemos aportar simbólicamente, pero también en la acción, algo que permita poco a poco ir avanzando en ese proceso de memoria que en el que queda tanto por hacer, bueno, aquí estamos. Humildemente, sobre todo, porque sí. No quiere decir que ni que tengamos mucha información ni que podamos aportar mucho, aunque los compañeros que lo tienen, como en Argentina, incluso aquí en Chile, están aportando pruebas, elementos que poseen, pero muchos otros no tenemos. Simplemente por el momento es un acto simbólico para que muchos otros se sumen y esto vaya creciendo, siempre apoyando a las víctimas históricas. Muy bien, tengo en mis manos el libro Escritos Desobedientes, que tiene un texto tuyo. Vamos a ir a una pausa musical y luego lo vamos a comentar también detalladamente. Hoy conocemos esta muy buena iniciativa para el país, Historias Desobedientes, en la compañía de Verónica Stay. Adiós, Carolita, y volando al cielo vas, cual paloma que surcando va los aires en libertad, con tu aliento llenito de paz, tierno canto de amistad, y tu corazón henchido de amor, canta y canta tu canción. Adiós, Carolita, y volando al cielo vas, y tu voz de hermosa claridad dulcemente cantará. Tu guitarra y tu charango ya te acompañan a tocar, y un gran coro de angelitos está entonando este cantar. La la la la la la la la la la. Thank you. Hoy hacemos en Por las Anchas Alamedas la historia de las historias desobedientes. Acá en el Todo por la Tarde nos acompaña Verónica Stay, quien es parte de esta iniciativa desde Chile, pero que también se relacionó de manera bien intensa con el colectivo surgido en Argentina. Tengo en mis manos el libro Escritos Desobedientes, historias de hijas, hijos y familiares de genocidas por la memoria, la verdad y la justicia, un libro que se ha presentado en Chile en el Museo de la Memoria. También se ha presentado este libro en universidades. Cuéntanos, Verónica, ¿qué encontramos en este libro? ¿De quiénes son estos relatos? ¿Qué historias se cuentan en estos escritos? Bueno, este libro, del cual yo fui coeditora, contiene relatos sobre todo de los miembros del colectivo argentino. ¿Ya? Pero también está el relato de Pepe Robano, que fue desde un comienzo miembro chileno del grupo, y yo escribí el posfacio, que presenta una especie de mirada analítica de este fenómeno tan nuevo desde el punto de vista del discurso, los rasgos discursivos que manifiestan estos textos y que permiten dar cuenta de la profundidad del desgarro o de la herida que tienen todos los que han decidido declararse desobedientes. El libro está dividido en dos partes. Primero se presenta una serie de relatos personales, íntimos, que dan cuenta de este proceso, que en el fondo es un recorrido del saber y un recorrido del decir. Es decir, el recorrido del saber es desde el no querer saber, no poder saber, la denegación, hasta el saber pleno. Topo Bejarano, un compañero, dice: hoy, después de 50 años, puedo decir que mi padre fue un torturador. Entonces, bueno, todo eso es un recorrido, un largo recorrido, y un recorrido también de la palabra, desde el no poder decir, no querer decir, porque obviamente hay un secreto, que es el secreto de la familia militar, hasta la expresión plena, autorreflexiva, consciente e incluso pública. Esa es la primera parte, y la segunda parte está constituida por textos colectivos, manifiestos, declaraciones que el grupo, esta vez ya como colectivo constituido, difundía en redes sociales, sobre todo para pronunciarse respecto a los acontecimientos políticos que estaban teniendo lugar en ese momento y que estaban relacionados con temas de derechos humanos y en particular con los crímenes cometidos durante la dictadura argentina. Voy a leer, Verónica, parte de un texto de Pepe Robano: Bastardo, la herencia de un genocida. Quisiera darles las gracias a los familiares e hijos de Mario Alvarado, Artemio Pizarro, Faruk Aguad, Wilfredo Sánchez, Pedro Araya y José Armando Fierro por permitirme estar acá junto a ellos, recordando a estas personas que fueron asesinadas injustamente en este lugar el día 11 de octubre de 1973 por creer en una sociedad más justa y solidaria para nuestro país. Mientras vivía fuera de Chile, me enteré de que era hijo del genocida que asesinó a estas personas, el coronel de carabineros Rodrigo Alexe Retamal Martínez, declarado culpable y condenado a 12 años de cárcel por estos crímenes, condena que no cumplió, ya que este caso fue prescrito y amnistiado en 2008, transformándose en un símbolo de impunidad en nuestro país. Lo que me trae hasta acá es un proceso personal que se inició hace 10 años, lleno de búsquedas, contradicciones, miedos, apoyos y certezas, y en el que han contribuido muchas personas, familiares, amigos e instituciones públicas como la Universidad de Valparaíso y su Centro de Derechos Humanos, el Ministerio de las Culturas y las Artes a través de su Departamento de Derechos Humanos, Fomento Audiovisual y la Mesa de Derechos Humanos de la Quinta Región, a quienes agradezco el apoyo que me han brindado en los distintos momentos de esta historia. Qué potente, qué fuerte el relato, ¿no? Y bueno, es tanto más potente cuanto que fue presentado y leído por Pepe en una ceremonia de homenaje a las víctimas de su padre. Entonces estaban presentes los hijos de las víctimas con los cuales él tomó contacto. Y bueno, eso también es un proceso que algunos de los compañeros han vivido, el hecho de encontrarse con las víctimas de sus familiares, que es un proceso muy difícil y al mismo tiempo reparador. Claro, porque en el fondo es que se junte quien le dice: tu padre fue el asesino de mi padre y viceversa, ¿no? Mi padre asesinó a tu padre. Es una cuestión profundamente humana lo que se da allí, porque ambos son víctimas finalmente, ¿no? No, digamos, la cuestión de las víctimas, de la victimización, es muy importante dejarla clara. Digamos que es cierto que muchos de nuestros compañeros en el ámbito personal pudieron haber sido víctimas, claro, de sus padres. De lo que hicieron sus padres, digamos. Supongamos que si tuvieron malos padres, algunos fueron abusados, golpeados. Pero nosotros como actor político, y eso también lo dejamos bien claro, nosotros no nos consideramos como víctimas. Ya. Desde el punto de vista psicológico hay estudios que dicen que hay un daño, etcétera. Como actor político, claro, en ningún momento podríamos decir eso porque no es nuestro lugar. Nosotros estamos aquí para acompañar el proceso de las víctimas históricamente reconocidas, que son, claro, las víctimas de nuestros familiares. Digo, en el sentido más bien, personal, claro, psicológico, lo que consideramos es otro. Es que podemos ser afectados, sí, como lo fue la sociedad entera. Ahí sí, en el ámbito político somos afectados como lo fueron muchos. Pero en el ámbito personal, sí, claro, claro, hay un proceso que tiene que ver con eso. Políticamente las víctimas, ¿no?, están en un lugar nada, exacto, más, ¿no? Exacto, y eso también es un punto en el que hemos tenido que insistir mucho, porque en ningún momento se trata de usurpar un lugar que no nos corresponde. Sí, hay que hacerlo todo con mucho sigilo, con mucho cuidado, es parte también de este proceso, ¿no? Bueno, y de la complejidad de la posición en la cual nos estamos situando, que, no sé, por ejemplo, hablando de nuevo del ámbito personal, al encontrarse con las víctimas de sus familiares, muchos compañeros sentían la necesidad o el impulso de pedir perdón, porque, bueno, es una posición tan delicada. Entonces, sí, tratamos de ser muy cuidadosos y muy claros con el discurso público que llevamos, sí, independientemente de los procesos personales, que, como sabemos, son sumamente complejos. Sí, y dolorosos también para ustedes, ¿no? Sí, pero sí, el lenguaje es bien, bien importante en ese sentido también. Cuéntanos, en ese mismo sentido, ¿cómo ha sido el encuentro con las agrupaciones, con la agrupación de familiares, de detenidos desaparecidos, con otros grupos de memoria, con la gente, por ejemplo, de Londres 38, donde hay tantas familias profesionales trabajando en este tema hace mucho tiempo? ¿Cómo los han recibido ustedes? Bueno, poco a poco fuimos tratando de tomar contacto con estas distintas agrupaciones, sobre todo antes de nuestra salida a la luz, porque finalmente la razón por la que salimos es la posibilidad de entrar en contacto con ellos, intercambiar y apoyar esta lucha que llevan. Entonces, bueno, fue un largo trabajo. En general, la acogida ha sido muy buena. Varias agrupaciones han respondido de manera muy positiva. Obviamente también, bueno, hay personas, y yo creo que es sano, que pueden expresar desconfianza, incluso en la discusión personal, uh-huh, se expresa eso, y es lo que nosotros más esperábamos. Claro, porque un incluso poco de para nosotros, ¿por qué estas personas aparecen? Exacto, ¿qué pretenden? Y nos parece totalmente legítimo. Más bien, lo que es muy sorprendente es que en general, en términos generales, la acogida sea tan buena. Por ejemplo, el 11 de septiembre, cuando estuvimos manifestando en la frente a La Moneda, era sumamente conmovedor ver la reacción de las personas que asistían a la manifestación a título, y bueno, siendo víctimas, sobrevivientes, familiares de desaparecidos, y se acercaban con tanta emoción, con tanto cariño y con tanta generosidad, que nosotros no podemos sino agradecer eso. De verdad que no es algo que hubiéramos esperado y que tampoco creemos merecer. Más bien lo tomamos como un don de la sociedad y un don de la historia que nos ha sido otorgado. Por último, Verónica, ¿cuál es el mensaje que a ti te gustaría que instale la irrupción del colectivo de ustedes? Bueno, en el plano político sería una prueba más de que esto sí ocurrió. Entonces, justamente con la actualidad del negacionismo, de la justificación de lo ocurrido, creo que uno de los mensajes más importantes de este colectivo es que ya no se puede negar, simplemente no se puede, viniendo de adentro incluso de las familias militares. Eso por un lado, y por otro, considerando la extensión de nuestro grupo, que no es tan grande como Argentina, es decir, bueno, sabemos que somos muchos más, entonces que se sumen. Sí. Tenemos página en Facebook, tenemos Instagram, entonces es decir que estamos seguros y sobre todo tenemos la esperanza de que muchos otros se vayan sumando, porque lo que hicieron nuestros padres y familiares no nos determina. Y sí, tenemos la fuerza de pararnos como actor político en estas circunstancias. Contra el negacionismo, apoyo y respaldo en la exigencia de verdad y justicia para las víctimas de la dictadura cívico-militar, es el mensaje que deja entonces Historias Desobedientes. Agradecemos a Verónica Estay. ¿El libro se podrá encontrar en alguna parte? Sí, está en venta aquí en Chile. No sé exactamente dónde, pero seguramente en internet pueden encontrar la información. Y les pueden escribir por el Facebook, ¿no? Sí, también tenemos un correo electrónico que aparece en Facebook, que es historiasdesobedienteschile@gmail.com. Muchísimas gracias, Verónica Estay. Un placer haber conversado contigo. Muchas gracias a ti. Y de esta manera cerramos nuestro programa del día de hoy. Muchísimas gracias a nuestro equipo realizador, José Parra, la producción junto con Carolina Millalén, en los controles Panchito Francisco Navarro. Soy Richard Sandoval y ya nos encontramos mañana viernes para hacer otro Todo por la Tarde, el espacio de la música chilena, el arte y la cultura en tu Radio Nuevo Mundo. Chau. Ni por tener buena voz.